Bienvenidos a otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Estamos escuchando un temazo. Un temazo, la verdad que nos hizo bailar a todos. Uno, dos, tres, ultraviolento de Los Violadores. Porque hoy vamos a hablar de punk. Hoy vamos a hablar de punk, pero primero tenemos que saludar a nuestros oyentes. Hola oyentes, y decirles que si quieren ganarse entradas para el teatro, pueden llamarnos al 4911-0657 o al 4912-6666 y llámenos antes de las 8 de la noche. Se ganan entradas para ver Amapola en el Foro Gandhi los sábados a las 21:15. Exactamente, no nos presentamos. Mi nombre es Laura Grisola, enfrente mío Laura Resquiña, ahí en la producción Mariana Molero, que está bailando. Mariana Molero estaba full bailando, y tenemos también a Martín Troncoso, que es nuestro operador. Que es punk hoy. Y bueno, le mandamos un saludo a Camila Ahumada, que no puede venir, pero que bueno, obviamente, que nos está escuchando seguramente, así que le mandamos un beso grande. Exactamente. Vamos a hablar de punk, y por eso empezamos ultraviolentos. Empezamos así, con mucha fuerza. Exactamente. Se nos ocurrió porque no es... el punk modificó mucho lo que era en un principio, ¿no? Las ideas, y que tiene toda una cuestión ideológica, que además está acompañada con la estética, con una... Con la música, ¿no? Básicamente con la música, y eso llevó a la estética, en la ropa, en... Y después influenció muchísimos otros estilos de música que vinieron después, ¿no? Claro, y que se dividió además en un montón de subgéneros. Sí. Y tenemos bandas de punks, de, bueno, miles de cosas. Pero te empiezo a contar un poco de la historia, ¿te parece? Dale. Bueno, en realidad todo eso empieza a gestar más o menos en los 60 y surge como un tipo de burla hacia la rigidez que tenían, bueno, la sociedad de ese momento, ¿no? Y era una constante lucha contra la opresión social y cultural. Eso era lo que pretendían. Entonces, la idea del punk era molestar para un reclamo, ¿no? Reclamar, pero desde la molestia. Querían generar esta molestia con la música. La música era sumamente ruidosa, desorganizada, si se quiere, sucia. Hay un término que lo escuchamos mucho o lo leímos bastante mientras estábamos haciendo esta mini investigación, sucia, porque eran acordes sumamente que suenan a ruido. Sí, bueno, que digamos, contra lo que era la música de los 60, que era mucho más estilizada, como más tranqui. Y las letras también tenían que ver con toda esta idea de anarquía, de rebelarse contra la opresión, ¿no? Hay características del punk que fueron precedidas, por ejemplo, por el garage rock, que bueno, se recrudecían también con un sonido que era bastante fuerte, como yo te decía antes, con este tema del ruido. Y las composiciones eran menos profesionales, eran chicos que bueno, empezaban con una guitarrita y simplemente rasgaban, ¿no? Sí. Y bueno, tenían influencia sobre todo por esta invasión británica que venía desde los 60s con, bueno, The Beatles, The Knights, The Who. Y así se empiezan a mezclar todo este tipo de estilos y empiezan a hacer lo que es el punk. Hay una banda que es uno de los íconos del punk, que son los Ramones, que hicieron composiciones que eran sencillas, pero muy ácidas. Las letras eran sumamente ácidas y reclamaban una cuestión con la antimoda. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, bueno... Además de tener varios prelados, ¿no? Hablaban del tema de la droga, del sufrimiento. Tenían canciones de amor. Después vamos a escuchar en un rato una que te gusta mucho a vos. Y ¿por qué antimoda? Porque, bueno, en ese momento, bueno, siempre la estética... Justo mira la otra vez que hablamos de moda. Sí. Siempre fue algo muy... bueno, que estaba en todos lados. Y la forma que ellos tenían de reclamar de toda esta ideología en contra de la sociedad reprimida, de, bueno, de todo esto, era... molestando, como yo te decía antes, con una estética y una música que no era del agrado de la mayoría de la gente. Sí, como para provocar algún tipo de reacción en el otro, ¿no? Como... Exactamente. Y bueno, vos te acordás cómo se... En algún punto hasta miedo, hasta temor, ¿no? Se les tenía mucho miedo a los punks. Porque además estaban muy vinculados a todo lo que era la violencia. Sí. Drogas, violencia, sexo, rock and roll, die young, live hard, morí joven y viví mucho, muy duro, ¿no? Era como uno de los prelados. Y además es muy común encontrar en los líderes de las bandas esta idea de vivir a full y realmente morir joven, ¿no? Realmente morir joven era como para ser héroe, ¿no? Como pasar a la historia, bueno, de esa forma. Después había otras bandas, por ejemplo, The Clash. The Clash, que estamos escuchando seguramente de fondo. de Clash. Exactamente, que también marcó... Sí, Rock de Casbah. Uh-huh. Sí. Marcó un antes y un después. Bueno, el punk tiene una filosofía. Hay ahora, podemos, si hablamos de tribus urbanas, el punk es una de las más paradigmáticas en lo que fue la última etapa del siglo XX. Y estaban muy ligados a una ideología que, por ejemplo, en esta época que hay tribus urbanas, se les critica de que no tienen una ideología, simplemente está más vinculada a, por ejemplo, qué sé yo, los vloggers, no sé, esa, vinculadas a otras cosas que no tienen mucho de ideología. En ese momento el mundo vivía una cuestión de revelarse, y sobre todo los jóvenes, recordemos que estábamos en guerra, fue el mayo francés, o sea, toda una cuestión mundial que hacía que los jóvenes, bueno, tuvieran otro reclamo y que, bueno, lo pudieran patentar en la música y en la forma de vestirse, bueno, y en la ideología. ¿Sabes lo que significa punk? ¿Qué significa? Significa basura o suciedad. Tiene que ver con eso. Y a las personas que se les decía punk, tenía que ver con lo despreciable, con lo sucio, también con la basura o escoria. Vos sabés que yo estuve leyendo también, haciendo toda esta mini investigación, y escuché que también en Argentina se decía punk, claro, en lugar de punk, ¿no? Porque punk, bueno, es como la onomatopeya de un golpe. Tiene que ver también con eso, ¿no? Con generar esa acción violenta, ¿no? Exactamente. Y bueno, todo esto, vos ya te das cuenta que con el significado estás como menospreciando algo que, bueno, estaba ahí como naciéndose sí, menospreciaba, sí, ¿no? Bueno, el punk es a menudo asociado también a actitudes de descuido personal, como este sentimiento, ¿no?, de querer molestar y provocar ese desagrado, ¿no? Es, sí. U odio también, porque es un reclamo así muy fuerte. Y sí, también se lo relaciona con, bueno, estos comportamientos violentos que yo te decía antes, y neuróticos y hasta autodestructivos. Y acá volvemos a las superestrellas o stars del punk que murieron tan jóvenes y, bueno, en hechos bolsas, ¿no? Bueno, también igual el término punk se usó, se empieza a usar en una revista que se llamaba... con un nombre muy interesante. no encuentro el nombre, pero bueno. Una revista fundada en 1976 que empezaba a hablar de estas... De estas bandas, tribus, estas... Porque sí, siempre porque están ligados a la música, o sea, todo lo que tiene que ver el punk está ligado a la música. Exactamente. Y a partir del 76 que surge, digamos, que es la primera presentación que hacen los Sex Pistols en televisión, ahí es donde hace furor el punk y eso, bueno, se pasa después a otras, digamos, a la moda, digamos, a hacerse realmente moda. En ese momento no los conocía nadie y ahí aparecen como una banda fuerte, ¿no? Los Sex Pistols. Claro, y empiezan a generar después... bueno, otras bandas en otros lados, claro, porque la influencia es tan grande. Fue un antes y un después también. Sí, dicen que es el fenómeno de rock, digamos, que vino a revalorizar el rock, que ya venía medio caído, después de los Beatles, o sea, están los Beatles y después viene el punk, y bueno, como que el punk realmente cambió todo lo que era el rock, que venía bastante, bastante en baja. Claro. Después hay un par de eslogans, como vos dijiste, ¿no? El de vive joven, muere joven, vive mucho, o algo claro, así, ¿no? Tienen otros, como por ejemplo Do It Yourself, que era hazlo tú mismo, y eso tenía que ver con que empiezan a aparecer muchas bandas que independientes, empiezan a como a liberarse de lo que eran las grandes discográficas, porque era justamente el punk, era como el anti-arte, ¿no? Era, claro, el anti-arte, el anti-moda, el anti-todo. El anti-todo, era como un quiebre, y ellos se basaban mucho también en lo que eran las vanguardias estéticas de principio de siglo, como el dadaísmo, el surrealismo. O sea, ellos realmente creían que el arte no tenía que estar en las grandes discográficas, sino que era independiente, que era de cada uno. Después, rechazaban todos los dogmas, no había, no se buscaba una única verdad, y cuestionaban, y la idea era transgredir, ¿no? Transgredir todo el tiempo y, bueno, no actuar de acuerdo a las estipulaciones y a las manipulaciones que la sociedad... Exactamente, a las normas del capitalismo, ¿no? Como eso, como realmente una crítica al capitalismo. Y otra parte importante, que ellos buscaban todo el tiempo, con otro eslogan también, que era pensar por ti mismo, o sea, pensar... Bueno, obviamente, si vos vas a cuestionar todo un sistema, entonces pensalo vos. Y eso también estaba reflejado en las letras, bueno, y en la filosofía de ellos. Y el no future también, ¿no? Es muy característico de los punks. Dicen, bueno, no hay futuro. Los Sex Pistols decían eso, ¿no? No hay futuro. que el futuro en realidad no existe, solo existe el aquí y ahora, o sea, y es ahora es donde la imaginación tiene que ser realizada, eso decían, ¿no? Como bueno. Y sí, bueno, y por ahí te podemos entender también, si no existe futuro, el grado de... No les importaba nada, ¿entendés? Si me drogo, me drogo todo. Tal cual. O sea, ya, si no hay futuro, si no hay nada, no existe nada, es... bueno, es la libertad hoy. Total para transgredir totalmente. Sí. Vamos a seguir en un ratito, te quedaste callada. Me quedé callada, me quedé pensando en la vida de un punk. Y debe ser medio... Medio, heavy. Sí. Uno... Y sí, digamos que con mucha intensidad y también muy, muy nada, ¿no? Como para morirse realmente rápido. Sí, bueno, después tenemos ahí discusiones varias, como qué es la calidad de vida, que bueno, un montón de cosas. Y vamos a hablar en un rato de personajes que realmente vivieron punk y murieron como punk. Sí. Pero lo vamos a hablar en un rato. Ahora vamos a escuchar otro tema, ya que estamos hablando de punks, vamos a escuchar a Los Ramones. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Estábamos escuchando antes Los Ramones con Baby I Love You. Y una acá, canción divina que amo y bueno, la hora bailando y todo. Sí. Nos estamos sacando fotos para después colgarlas al blog. Vamos a ver qué salen de esas fotos. Vamos a ver, vamos a seleccionar, editar. Sí, todo. Porque va a haber fotos comprometedoras que no vamos a publicar. A mí me parece que de Martín. Ay, bueno. Fuck you, hey. Con toda la onda punk también. Claro, ya está, ultraviolento. Bueno, no dijimos el blog, me parece. No dijimos el blog para que escuchen programas anteriores. Es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Exactamente, ahí están todos los programas subidos. Y bueno, el de hoy va a estar lunes, martes, como siempre, ahí para que lo puedan escuchar. Y bueno, si no tuvieron la posibilidad de escucharlo entero. Y repetimos las vías de comunicación para que te lleves entradas, para ir al teatro, para ver a Amapola. Para ver a Amapola los sábados a las 21:15. Las vías son 4911-0657 o 4912-6666. Exactamente. ¿Seguimos hablando de punk? Seguimos ¿te hablando, parece? Sí. ¿Vos sabés que hay, antes del punk que conocemos, hay una clasificación? Porque hay miles de géneros, muchos géneros y subgéneros. Y antes del punk está el proto-punk, que se llama. Que es un término que describe a un grupo de bandas, que por supuesto fueron muy innovadoras, y por mucho tiempo fueron consideradas inclasificables, porque no tenían nada en común entre ellas, hasta que realmente surge el punk. Entonces dice, bueno, esto es la causa de que surge el punk. Y se le llamó proto-punk. El sonido no se podía como aunar, porque bueno, si bien tenían cosas en comunes, que eran bueno, el rasguido y eso, incluso las letras y las formas de cantar eran totalmente diferentes. Y lo que sí presentaban este tipo de letras que desafiaban, bueno, lo que ya dijimos antes, que iban en contra del capitalismo, antifascistas, en contra de las modas, y sobre todo muy opuestos al optimismo que había de la época, del hipismo, porque acá recordemos que estaba el hipismo también en boga, y al utopismo, bueno, que tenía este movimiento hippie. Esto los lleva a considerarse marginales, y bueno, en la década del 70 empieza ya a nacer el punk como lo conocemos. Después está el hardcore punk, que es traducible, bueno, en español como el punk duro, y generalmente se lo llama simplemente hardcore, ¿no? Que es un subgénero que aparece más o menos a finales de los 70, en los primeros años de los 80, y que empieza a tener más vigencia en los 90. Era como muy común escuchar, ay, yo soy hardcore. Y tipo Marilyn Manson, es hardcore. Sí, en su principio era, después vamos a pasar un tema de él. Bueno, después también tenemos lo que empieza a hacer con el punk, la difusión del punk. Empiezan a ganar espacios en revistas, en diarios, en entrevistas, y de alguna forma terminan cayendo en esto que ellos mismos no querían, como ser parte del sistema, ¿no? Y terminan siendo también super siendo parte, sí. O sea, como que el sistema vendiendo discos, digamos. Vendiendo discos y no solamente en sus lugares, sino que modificando la escena global del rock. O sea, en la Argentina también. La Argentina es uno de los primeros países que tiene de Latinoamérica que mama todo lo que es el punk de los 70. Y que, bueno, igual está en todos los países hispanohablantes. Pero, digamos, esto mismo que el punk no quería hacer termina inevitablemente siendo. Que es un producto, ¿no? Y sí, terminan dependiendo de las disqueras y terminan inevitablemente. Hoy, si uno quiere. Bueno, hoy el punk también es otra cosa, ¿no? Eso habría que aclararlo. Bueno, te quedaste. Sí, pensé que ibas a decir algo. No. Bueno, después tenemos otros géneros, subgéneros en realidad. Tenemos el gypsy punk. Ah, la miércoles, que es tenemos un punk muchos gitano. Sí, En realidad está más vinculada a una música tradicional romana. Y ahí se empieza como a mezclar, bueno, y se hace gypsy punk. Tenemos el post-punk, que es lo que hay más hoy, que es un ritmo más experimental y melódico. Tenemos el no wave, que es un movimiento abstracto y también experimental de Nueva York. El ska-punk, el ska, ¿viste? Sí. Lo que es, bueno, es ska combinado con punk. El psicobilly, que es una mezcla de punk rock con rockabilly. Y algunos grupos, por ejemplo, son The Cramps, The Meteors. Y finalmente el pop punk, que también es más melódico y limpio y que de alguna forma olvida un poco los ideales anarquistas y que, bueno, surge en los 90, en los años 90 en Estados Unidos, y es como la segunda oleada punk que viene. Y un grupo, por ejemplo, que lo representaría muy bien es Blink-182, ¿te acordás? No. Bueno, es un grupo, acá Martín dice que sí, que también fue muy criticado porque, bueno, hacía... un poco se reía de Britney Spears y de, bueno, todas estas estrellitas. Tenía esta parte punk, pero bueno, ya era más pop punk. Bueno, yo te voy a contar un poquito la historia del manager de los Sex Pistols. Sex Pistols, bueno, es como así la banda que primero que aparece, impulsa, ¿no? Que impulsa. Se llamaba Malcolm Robert Andrew Edwards. Dame un nombre. Sí, Malcolm, bueno, fue manager de la banda. Él, en 1975, él empieza diseñando ropa. Es artista, músico, y también diseñaba ropa. Y en el 75 viaja a Estados Unidos, a Nueva York, y empieza a ver a un tipo que se llamaba Richard Hell, que también era un músico, que se vestía con collares de perro, que usaba ropa rasgada y chaquetas de cuero, ¿no? Entonces él como que lo ve y dice, wow, esto es como, es re novedoso, esto lo tengo que llevar para allá, digamos, para Inglaterra. ¿Qué hace? Se vuelve a Inglaterra y con su socia, que era Vivian Westwood, que es una diseñadora muy famosa, que actualmente todavía sigue diseñando, empiezan a crear una nueva línea inspirada en esa moda, ¿no? Y bueno, esto es justamente después la moda que van a tomar los punks, o sea, imagínate, ¿no? O sea, uno piensa que era algo que surgió espontáneamente y sin embargo fue una marca, ¿no?, la que impulsó todo esto. Todos los jóvenes empezaron a ir a esta boutique que tenía Malcolm, que se llamaba Sex. Así que él después, al hacerse manager del grupo The Strands, le cambia el nombre por Sex Pistols. ¿Por qué Sex Pistols? Sex Pistols significa asesinos jóvenes atractivos. O sea, serían las pistolas sexuales, una cosa así. Ese sería como el significado. La banda en un primer momento estaba compuesta por Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y un empleado, que era un empleado de la tienda, Glenn Matlock. Y ellos, bueno, van a hacer su primera aparición en 1976 en este programa de un programa televisivo que es de Bill Grundy, y aparecen y hacen todo un escándalo. O sea, aparecen y empiezan realmente a adoptar una reputación de personas problemáticas. Es decir, la gente empieza a ver ya violentas, que... violentas. Sí. Exactamente, pero no dejar... O sea, muchos jóvenes se sintieron representados, ¿no?, por ellos. En el 77 aparece una canción que es God Save the Queen, que es la que los va a hacer famosos. Legendaria. Y digamos que hasta ahora, hasta ese momento... todos los músicos y los artistas habían sido muy respetuosos de la figura de la reina, y sin embargo esta canción justamente lo que hacía era criticar todo el sistema aristocrático de Inglaterra, ¿no? Sí, encabezado por la reina. Incluso se organizó un viaje el día del aniversario de la reina, y para que ellos tocaran en un barco frente en el Támesis, frente a las casas del Parlamento. Y bueno, terminaron todos arrestados, y no pudieron hacer, la verdad que no pudieron hacer mucho. Pero bueno, esa es más o menos la historia de McLaren. Vos nos podés contar algo sobre los Sex Pistols también, ¿no? Sí, yo tengo la historia en realidad de Sid Vicious, que un integrante de los Sex Pistols. Claro, un integrante que es un poco una de las leyendas que representa este lema de vive duro y muere joven, ¿no? Bueno, así. En los dos sentidos. No, sí, acota Martín. Yo hice la traducción literal y no es tan así. Life hard. Bueno, sí, bueno, Sid Vicious. En realidad se llamaba John Simon Ritchie y nació más o menos en 1955, porque no se tiene muy en claro el año, pero por ahí, en Londres, y era hijo de Anne Beverly, que era toxicómana. Incluso vos me habías dicho que hasta... compartían las jeringas. Es decir, cuando él era muy chiquito y ya ella era adolescente también cuando lo tuvo, de los 17 años, pero después ya compartían las jeringas, o sea, terrible. Una cosa terrible, sí. Bueno, Obviamente creció en todo este mundo muy bajo, en los fondos de la ciudad de Londres, y sus amigos le decían Sly. Más o menos en 1973, este dueño de Sex Shops, Malcolm McLaren, sí, lo recluta para formar parte de la banda Sex Pistols. Él tenía 19 años cuando llegó, o sea, un niño. Murió a los 21, o sea que tampoco fue mucho tiempo el que disfrutó, sí, de la fama. No sé si lo disfrutó tampoco. Bueno, cuando el grupo empieza realmente a escalar, con canciones, por ejemplo, como bueno, God Save the Queen, que vos nombraste recién, sí, y Anarchy in the UK, que también fue otra de las... De los hits, sí. Muy conocidas. Obviamente las canciones fueron censuradas porque, bueno... hablaban de todo, o sea, era una crítica muy ácida de todo el sistema. Los Sex Pistols representaban toda esta rebeldía y anarquía, y sí, especialmente se convirtió en el blanco de la ira de conservadores cuando aparecieron justamente en este programa de televisión que hicieron un quilombo bárbaro y rompieron todo. En 1977 pasa algo en la vida de Sid que, bueno, va a modificar toda su existencia, que es que conoce a Nancy Spungen, que es una chica de Filadelfia sumamente problemática. Y era prostituta. Era prostituta y era una fan, pero terrible, de los Pistols. Tenía una relación con Sid, que estaba plagada de drogas, escándalos, violencia, bueno, toda una cuestión ahí media oscura. En el 78, Sid y Nancy alquilan una casa en Chelsea, y el 12 de octubre llaman para denunciar que había gritos y, bueno, una pelea. Y cuando la policía llega a la casa, al hotel en realidad, descubren el cuerpo de Nancy y en el baño estaba Sid, totalmente drogado, ido, semi-inconsciente, y que había apuñalado a la novia, ¿no? 10 días después, más o menos, bueno, lo meten preso, no sé qué, pero lo llevan a un psiquiátrico, porque evidentemente él tenía un problema de adicción terrible, no tenía ni siquiera conciencia de lo que había hecho. Bueno, en este psiquiátrico él intenta suicidarse cortándose las venas y, bueno, gritaba que quería volver a estar con Nancy. Su madre vuela para verlo, ahí a Nueva York, que es donde lo habían metido preso. Sí. Y finalmente lo encuentra el día siguiente en una cama, tumbado. Se había dado una dosis de, muy alta, de heroína. Sí, de heroína, que, bueno, lo llevó al suicidio. Y después, unas noches más tarde, bueno, la madre se va al cementerio de Filadelfia, donde estaba enterrada Nancy, y tira las cenizas de Sid ahí en la tumba de ella, aunque la familia no quería, bueno, igual lo hace. Una historia terrible. Terrible. Hay una película que se llama Sid y Nancy, que es de la década de los 90 más o menos, que cuenta toda esta historia de amor bastante particular, que es protagonizada por Gary Oldman y Courtney Love, la ex mujer, la mujer de, Love, sí, de Kurt Cobain. Otra historia también. Otra historia compleja. Bueno, yo tengo para contarles, ahora en un ratito vamos a escuchar un tema que es God Save the Queen de los Sex Pistols, ya que venimos hablando de eso, pero contarles un poquito más de la canción que vamos a escuchar. Uh-huh. Ellos decían, por ejemplo, que there is no, en la canción There is no future in England's dreaming, en español significa no hay futuro en el sueño inglés, y pronunciaban la palabra save, como de salvar la reina, como shave, que es afeitar. Entonces, bueno, todos eran cosas que generaron realmente mucha polémica. Esta canción fue mucho tiempo prohibida por la BBC, no se podía pasar por la radio, y nunca llegó al número uno porque lo impedían, impedían que llegara, ¿no? Sin embargo, hubo unas copias que se hicieron, algunos sencillos que se vendieron, y son las canciones, los discos más caros de la historia. Más o menos el precio es de 13.000 libras, eso era en el 2006, o sea que ahora deben haber aumentado seguramente. Claro, y además las libras son casi el doble del dólar. Exactamente, y esta canción fue posicionada en el número 173 de la lista de Rolling Stone de los 500 mejores canciones de todos los tiempos. Esa junto con Anarchy in the UK también, que está en la lista. Así que, bueno, si querés vamos a escucharla. Vamos a escuchar God Save. Potential height bomb. ICC que se decía. Autores y libros. Bueno, seguimos, vamos a hacer un break en el punk. Y vamos a hablar de autores y libros. Sí. Ahora es mi turno, Laura. te voy a contar, ¿vos tenés Facebook? Tengo Facebook, sí. Después vamos a dar tu usuario para todos los oyentes. ¿Ustedes también? Sí, no, dicen, bueno. Sí, Mariana sí. Mariana sí. Y Martín tiene, pero no lo quiere decir. No quiere que lo sigamos. Bueno, te cuento que en la Argentina hay muchísimos seguidores de Facebook y Twitter, de lo que son las redes sociales. Y tenés, bueno, sí, si tenés, sabes de qué se trata. Se supone que con Facebook vos te contactás con gente que dejaste de ver y, bueno, podés organizar distintos eventos. Además, hay una serie de aplicaciones que son divertidas. Está re bueno, a mí me encanta Facebook. Vos sos defensora de ultranza. Sí. Yo, sí, cállate, Martín. Me está diciendo cosas. Exactamente. Esa es la idea de Facebook. Después, por otro lado, tenemos otra de las grandes redes sociales, una de las también más conocidas, que son Twitter, que es Twitter, sí. Que en algún momento de las damas ya dijimos más o menos de qué se trata. La idea es traspaso de información en distintos formatos, audios, video, fotos, y todo rápido en 140 caracteres, lo que se caracteriza por la inmediatez. Que no tiene mucho que ver con lo que es Facebook. Es como que la gente de Twitter le copa Twitter y la de Facebook no. No se sabe bien por qué. Pero hay rivalidad, hay pica. Hay pica. Pero en realidad son dos cosas diferentes, ¿eh? O sí, sea, sí, vos sí. Podés optar por la que más te guste y, bueno, manejarte con eso. Lo novedoso de esta columna, que se trata de autores y libros, es que el primero de septiembre se lanzó un libro que analiza un poco, desde un costado muy humorístico y así irónico, lo que es el fenómeno de Facebook. El libro se llama Facebook. Sí. Y es del autor argentino, Juan Faerman, que tuve la oportunidad de entrevistar la semana pasada. Entonces les voy a contar un poco de lo que escribió, por qué lo escribió y cuál es la idea del libro. Dale. En un principio, él dice que se empieza a meter con Facebook hace más o menos 2 años y que le llamaba mucho la atención el lenguaje. Porque él viene de, obviamente, de las letras, es escritor, además es guionista, trabajó para la revista Na. Sí. Bueno, trabaja, de hecho hace colaboraciones todavía, pero ya no tanto como antes. Y para Radio Mega, para Edemol Argentina, para Sony Entertainment Television, para TSI Sport, bueno, para un montón de lados. Entonces viene como y del costado del humor y de las letras. Y de repente se encontró en Facebook que la palabra, te decía, bueno, vos tenés un amigo X y ese amigo X no lo veías hace, no sé, 200 años. Entonces empezó a cuestionar un poco el lenguaje de Facebook. Dice, y además, el otros temas, por ejemplo, que le causaban gracia, las cookies. Las cookies. Las cookies, que son estas galletitas de la fortuna que te tiran cosas. Sí. O los test, o los no sé qué. Y entonces, como que todo esto le empezó a generar ruido. Dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Y qué? ¿Por qué es tan exitoso? ¿Por qué tiene tantos usuarios? Tiene 200 millones de usuarios. Sí, sí, es una barbaridad. Una enormidad. La Argentina es uno de los países que más usuarios tiene en Latinoamérica. Y además, otra cosa que es paradójica, que por ejemplo, Facebook es muy usado en toda Latinoamérica, excepto en Brasil. En Brasil y en la India son los únicos países que usan Orkut. ¿Qué? Ah, mira vos. Sí, son los únicos países donde pegó Orkut y no pegó Facebook. O sea, es re loco. Porque nunca escuché Orkut. Es igual. Es igual, mismo, pero otra marca. Diferente, sí. Orkut y, bueno, es con la misma temática todo. Y de hecho hubo en un momento que decían, bueno, Facebook está creciendo tan exponencialmente que Orkut va a dejar de ser. Pero Brasil tiene 180 millones de claro, habitantes, sí. Entonces evidentemente sí, no todo el mundo tiene posibilidad de acceder a internet, ni mucho menos a redes sociales, pero igual el mercado es gigante. Entonces sigue en Orkut. Y volvemos a Faerman, él pensaba, ¿por qué la gente acá consume tanto Facebook? Y se le ocurrió hacer este libro. En realidad lo que él quiere mostrar es un poco desmitificar esto de si es bueno, si es malo, simplemente agarrarlo como red social que es y aprovecharla. Uh-huh. La idea de él es aprovecharla y dar un mensaje, no solamente para que uno se ría, porque el libro realmente es bastante gracioso y uno se siente identificado, sobre todo si es usuario de sí. Facebook o de redes sociales también. No solamente ese costado, sino como darle que esto él lo dijo así como textualmente, me acuerdo porque me quedé impresionada, dice, darle un costado más latinoamericano. Es decir, después de que vos ya entraste y no sé qué, y recuperaste contactos, que está bueno, ir a un encuentro más real, ¿entendés? Como abrazar la idea de realmente encontrarte con gente, que no quede en... Solo en la máquina, ¿no? Exactamente. Y, bueno, él se define como un observador de la realidad, entonces dice que Facebook es algo que hay que observar, porque además habla del comportamiento de la gente. Lo malo no es Facebook, sino cómo la gente se comporta en Facebook. Tal cual. Porque si vos decís, por ejemplo, que vas a asistir a un evento al que no tenés ni la más mínima gana de ir, eso tiene que ver con tu comportamiento y no con la red. Sí. Bueno, entonces él analiza todas estas cuestiones. Tiene tres partes el libro. La primera habla de para qué sirve Facebook y empieza a definir qué es concretamente Facebook. Bueno, llenando la solicitud, te va diciendo cómo es. Bueno, qué es una red social, te va explicando este tema de la galletita, de los tests que vos podés recomendarle a otro. ¿Qué estoy pensando cuando entro a Facebook? Bueno, después la segunda parte habla de la evolución. Cuando vos ya te metiste, ya entendiste de qué se trata y empezás a manejarte más en Facebook. Y bueno, los capítulos son bastante conocidos, bastante graciosos, porque bueno, te hace reír mucho. Y finalmente, la última parte es lo que va a venir de Facebook, lo que él especula. ¿Qué es lo que va a pasar con Facebook? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá podemos tener varias teorías, ¿no? Pero bueno, él habla de un futuro desenlace. ¿Sí? Sí, de un futuro desenlace. Incluso especula con Hollywood y películas y cosas. ¡Wow! Sí, sí. Bueno, y bueno, sigue hablando también un poco de otras redes. También hay un capítulo que se lo dedica a Twitter, porque no entiende mucho qué es Twitter. Hay mucha gente que no entiende qué es Twitter. Acá tenemos una fanática. Por eso. Yo soy fanática y Twitter es lo más. Y aguante Twitter. No. Pero bueno, y es un libro que está bueno. Sale más o menos 34, 35 pesos en todas las librerías. No, yo lo voy a leer, porque a mí, la verdad que yo soy fanática de Facebook. Y está bueno porque vos que sos fanática, o cualquiera que tenga una cuenta, ya tenés una cuenta y te vas a sentir identificado. Y además está bueno porque habla desde un costado muy argentino, pero que cualquiera que no es de la Argentina igual se va a sentir. Se puede identificar. Claro, lo va a tomar como bueno. Pero lo bueno es el tipo de humor, ¿no? Como irónico, pero también tranqui. Y habla, hay una parte que es dedicada, bueno, a las citas, a ver si conozco una chica, si no, si papá, papá. Está bueno, es un libro que... lo vamos a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. Gracias, Lau. Travel the world and the seven seas. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Volvimos, estábamos escuchando antes un temazo de Marilyn Manson, Sweet Dreams Are Made of This, que en realidad es un cover de Annie Lennox. De la canción de Annie Lennox, que bueno, tiene otro ritmo totalmente distinto. Sí, este es para ir, estábamos diciendo recién, en el auto, a todo lo que da, moviendo la cabeza, ¿no? Sí, da para eso. Bueno, te sigo contando un poquito más del punk, volvemos otra vez al tema central. Hay un manifiesto punk, hay un cantante y doctor universitario que se llama Glenn Graffin, que es del grupo Bad Religion, escribió un libro sobre lo que es el punk, el manifiesto punk, y él dice que ¿quién es un punk? A ver. Dice que todo el mundo tiene potencialidad para ser punk. Dice que es mucho más duro si es alguien que proviene de una plácida y poco atractiva e ignorante educación, es decir, que tenés que tener cierta educación como para ser punk. Digamos, no cualquiera pudo tomar ese camino, ¿no? Y siempre tiene que ver con cuestionar y provocar las instituciones. Y claro, porque cuanto vos más estudias, más conoces, más te das más cuenta. Te indignas. Exactamente. Después dice que el punk es la expresión personal de la singularidad, es decir, ¿no? Como ser realmente uno mismo. Después es un movimiento que sirve para rebatir actitudes sociales que han sido perpetuadas a través de la ignorancia de la naturaleza humana, todo esto, las instituciones, ¿no? Y es un proceso de cuestionar y comprometerse y que resulta en el progreso individual. Tiene que ver con esto de do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. Es la creencia en el mundo de que nosotros lo hacemos. La verdad proviene de nuestra comprensión de cómo son las cosas y no del apego a ciertas fórmulas que nos vienen dadas, no a ciertas cosas que ya vienen como instituidas. Y es la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales. Es decir, es justamente eso, es no tenerle miedo a lo que va a pasar, ¿no? A la retribución social. Después, bueno, habla también de que hay una corriente que es el anarcopunk, que es una corriente que dentro de lo que fue el punk, del movimiento punk, que tiene que ver con la política y que es justamente la anarquía, ¿no? Sí, el no gobierno, es esa postura. Y después, bueno, como vos dijiste, está el punk rock, el hard rock punk, sí, hay las distintas variantes. Subgéneros. Y acá en Argentina, bueno, como yo te adelanté hace un ratito, fue el primer país en Latinoamérica que vivió el punk, que nace en el 79 y en el 80, cuando aparecen las primeras agrupaciones que, bueno, cultivaban este movimiento. El primero conocido se llamaba Los Testículos, sí, que fue una banda que empezaba a generarse y que después tendría que cambiar el nombre por, y esto te va a sonar, Los Violadores. Mira vos. Primero se llamaban Los Testículos. O sea, si querían romper con las estructuras, digamos, lo hicieron, ¿no? Sí. De las dos maneras. Igual ellos tienen que cambiar el nombre por, bueno, estábamos en la dictadura, entonces se les decía Los Voladores. Los Voladores. En vez de Los Violadores, después vuelven a Los Violadores. Igual tienen mucha influencia de Clash, que estuvimos escuchando. Sí. Hace un ratito, igual está. Estamos escuchando todavía. Y bueno, el ambiente en Argentina del punk era obviamente muy reducido. Había otros grupos, por ejemplo, Los Laxantes, que otro que se llamaba Game Sane, que uno de sus miembros va a ser uno de los que conforma Todos Tus Muertos. No sabía eso. Y bueno, y así hay un montón de bandas que se empiezan, no tenemos mucho tiempo, que se empiezan a generar en la Argentina y que después influyen a otros países, sobre todo los limítrofes. Los latinoamericanos, sí. Y bueno, la Argentina vive el punk también. Vamos a rapidísimo a Noticias del Arte. Noticias del Arte. Estamos al aire, salimos, no sé qué. No me avisaste, Martín. Bueno, vamos a hablar de qué se puede hacer esta semana. Tenemos un ciclo de charlas, Legados y Porvenir, Argentina en el Bicentenario. La va a dar Alejandro Kaufman, que es el director de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que va a disertar sobre políticas de un futuro imposible. La coordinación va a estar a cargo de Sebastián Scolzi. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, en el primer piso, el jueves 17 de septiembre. ¿Qué pasó? Ayer. No, fue... No, fue el viernes, fue. Sí. Bueno, no, esta no es. Fotografía. Me está hablando Martín. Fotografía. Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza. Es la octava muestra de trabajos seleccionados en el marco del Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza, que se organiza anualmente en la Academia Nacional de Bellas Artes. Esto va a ser en el Museo Sibori, en Infanta Isabel 555, frente al Puente de Rosedal, y se inaugura el 12 de este, el sábado que pasó, hasta el 12 de octubre. Esto va a ser todos los martes a viernes, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas. En música tenemos Jazzología, 25 años en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551. Este martes 22 a las 20:30 va a estar Walter Malosotti, el maestro de guitarristas al frente de su combo, en un programa que incluye estándar de jazz y temas propios. La entrada es libre y gratuita. Tenemos además la muestra de arte a partir de este 2 de septiembre que auspicia la Subsecretaría de Cultura, que se llama África Ritual. Se van a presentar máscaras, esculturas, relicarios, instrumentos musicales y piezas varias. Esto va a ser los miércoles, jueves y viernes de todo el mes, hasta octubre. Los sábados y domingos de 10 a 20 horas, la entrada sale un peso. Esto es en Avenida del Libertador, 2373, y se puede consultar al 4308-2384. Bueno, muchas cositas para ver. Sí. Y se nos terminó el programa. Yo quiero leer uno de los llamados que tuvimos, que se ganó las entradas por otro lado para ver a Amapola, que es Hernán de San Cristóbal, que nos dijo que bueno, le gustó mucho el programa y que nos manda saludos. Bueno, le mandamos dice, saludos para las damas, le mandamos un beso grande. Un saludo para Hernán. Y se nos termina. Se nos termina, pero igual no sé si nos quedará un minuto para pasar el último tema que queremos pasar, que es Más Feliz Que La Mierda, de Flema. Se llama así, ¿eh? Se llama así. Se llama así. Bueno, les mandamos muchas un beso. Gracias, Laura Resquina. Un saludo para Mariana Morelo y para Camila Ahumada, que bueno, no puedo venir, le mandamos un beso. Martín Troncoso, muchas gracias. Mi nombre es Laura Brizón y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Chau. Solo en la cama, mirando al techo, sin un amigo, con un recero, pero por esto no he de sufrir. Con un vinito soy feliz. Solo en la cama, mirando al techo, no está mi chica, vive muy lejos, pero por esto no he de sufrir. Mirando tele soy feliz. Mirando en la cama, mirando al techo, con mi bolsita de pegamento, pero por esto no he de sufrir. Con mi bolsita soy feliz. Solo en la cama, mirando al techo, árbol cigarro, fumando el pelo, pero por esto no he de sufrir. Con mi trabajo soy feliz. Mirando al techo soy feliz. Mirando al techo soy feliz. Desde Buenos Aires transmite FM Patricios 95.5. Con ganas. Con tu ayuda, la policía puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos.